Y él decía ley. ¡Papá! Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. ¡Empezamos a las 12! Te miran, ten cuidado con los malos del lugar que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papá, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, Osvaldo. Buenos días, Javier. Acércate al micro. Buenos días, Javier. ¿Dónde estamos? En Radio Almenara. ¿Y qué venimos a hacer aquí? A hablar. ¿Con quién vamos a hablar hoy? Con María José, Elena María y José Carlos. Esos son los compañeros, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama el invitado? Luis. Luis, muy bien. ¿Y cómo se llama nuestro programa? Échale papa. Échale papa. Papas, muy bien. Échale papas. ¿Y qué día emitimos? Los viernes de 12 a 1. Los viernes de 12 a 1. Buenos días, Joy. ¿Quiénes son los compañeros que han venido hoy con nosotros? ¿Cómo se llama ella? José. María José. Tallos. José Carlos. Elavía. Elena María. Yo. Osvaldo. ¿Y tú cómo te llamas? Joy. Joy. Oye, ¿te sabes el teléfono de la radio? Osvaldo, ¿tú te lo sabes? No lo sé, Javi. Si no, te lo inventas, ¿no? No. Muy bien, chicos. Pues empezamos. Yeah. Esto que suena es Luis Yepes, de su último trabajo, 1889. Disco con 8 temas que se mueven desde los ritmos más folk o blues a los más americanos, acercándose al glam. Un sonido puro con base de guitarra. Para hablarnos de este disco, de toda su trayectoria, tenemos hoy en el estudio de Radio Almenara al propio Luis Yepes. Muy buenos días y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenos días. ¿Quién es Luis Yepes? Pues Luis Yepes, quien quiera que eso sea, pues no es más que un servidor, que es una persona, desde mi punto de vista, sencilla, un poco rara a veces, que nace en Madrid y pretende dedicarse a lo que viene siendo la música o la industria musical, lo que quiera que eso sea también. ¿Cuándo nace Luis Yepes musicalmente hablando? Pues musicalmente hablando, se podría decir que desde la infancia, con toda la música que ponían mis padres desde pequeños, ¿no? De esa mezcla desde la flauta mágica de Mozart a cualquier disco de Lou Reed o de los Rolling, ¿no? Y de esa mezcla tan extraña, pues nace Luis Yepes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Es nombre artístico o real? Es nombre real. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mis inicios parten de pues como mucha gente hace, que acude a unas clases de guitarra o de piano en el barrio donde vive, y a partir de ahí pues empieza conociendo a otra gente, empieza conociendo a otras personas de sus mismas inquietudes. Y empieza a formar sus primeras bandas en donde se hacen versiones de canciones, ¿no? que se escuchan desde pequeño y donde todo suena fatal, todo suena horrible, desafinado. Y bueno, pues un poco a lo estándar, como todo el mundo, vamos. ¿Quién forma la banda? Pues la banda la formamos pues mucha gente porque la banda todavía se está formando. Y bueno, para lo que el disco que se ha comentado, hay un montón de personas que han participado, como pues alrededor de 15, 20 personas, no sabría decir ahora mismo. Y por ahora, pues de las personas más importantes que participaron en el disco puedo nombrar a Víctor Lucas, que fue bajista, a Daniel Bodego, que fue batería, y bueno, otra mucha gente más importante como Lía, que participó en coros y me ayudó un montón en arreglos y en edición, o Pablo Martín o Miquel Polonio. Son personas de las muchas que podría nombrar. ¿Has tocado la otra banda? Sí, he tocado en otras bandas, pues sí, claro. He tocado y toco en otras muchas bandas de versiones, de temas propios, en inglés, en español, todo tipo de bandas distintas. ¿Formaste tu primer grupo con dos amigos a los 11 años? ¿Cómo fue? Pues, como he dicho antes, el primer grupo sí a los 11 años, no sé realmente la edad concreta, pero sí, a los 11 años, las primeras bandas, por lo que he dicho, donde todo suena desafinado, cada uno está tocando lo que quiere y nadie sabe lo que está tocando y nada, y se apaña uno pues como puede, no sabe lo que está sonando, pero oye, con 11 años pues uno es feliz de tener su primer grupo y de poder hacer un poco de ruido, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias musicales? Pues en cuanto a influencias musicales, pues lo que he dicho antes, como desde pequeño mis padres me echaron ahí una sopa de diferentes músicas, pues ya digo, desde clásico como Mozart, Beethoven, Schoenberg, o a cosas, pues yo qué sé, hasta flamenco o todo tipo de rock, pues no podría decir influencias musicales, pero si tengo que quedarme con unas concretas, pues diría obviamente David Bowie, Springsteen. Y por ir a lo clásico, pues mira, ya lo he dicho, pero voy a decir a Schoenberg, que no tiene mucho que ver, pero para mí es una figura muy importante. ¿Cuántos discos tiene editados? Pues discos editados, ahora mismo se puede decir que tengo uno o uno y medio, no sabría decirlo bien porque en realidad son dos, pero uno tengo entendido que está descatalogado, entonces lo voy a dejar en uno, o uno y medio. En 2014 sale tu primer LP, El Baile de los Muertos. ¿Cómo es este trabajo? Pues este trabajo, Baile de Muertos, fue un EP que bueno, se editó con un sello discográfico que se llamaba Low Whistle Records. Y bueno, pues supuso un primer EP en donde había creo que 5 canciones o algo así. Y como he dicho antes, ahora mismo desconozco de si se descatalogó ese trabajo o no. Sé que hay gente que todavía lo mantiene, lo tiene guardado en su ordenador. Pero bueno, era un trabajo un poco experimental, un poco extraño, 5 canciones un poco raras, pero bueno, en donde se improvisó un poco, se improvisó ya no solo a nivel musical, sino a nivel técnico y digital, y bueno, se probaron cosas y salió una cosa, bueno, rara, pero diferente, pero interesante, no sé. Vamos a hacer una pequeña pausa y como todos los músicos que vienen aquí, guitarra en mano, te vamos a pedir que nos toques algún tema y, por supuesto, que nos lo presentes. Dinos qué vas a tocar y pues háblanos un poco de él. Voy a empezar con un tema de este último disco, de 1889, que se llama Iguales. Y tampoco quiero decir mucho. O sea, simplemente creo que bueno, las canciones dicen mucho, pero que cada uno debe interpretarlas como quiera. Pero lo que sí voy a decir es que parte de una canción de una banda que me gusta mucho, que son los Waterboys. Y no sabría decir, bueno, tiene varios títulos, pero por decir alguno, Killing My Heart, que es la canción de los Waterboys de la que parte esta canción. Pues adelante cuando quieras, Luis. Despertado y el verano llega con serenidad. Puede que hayamos cambiado y en el fondo yo sigo sintiendo igual. Solo pido que sea rápido, haz que me dé sangre pero sin doler. Creo que estuvimos cerca, pero todo tiende a desaparecer. No supimos ser valientes y ahora todo terminó antes de empezar. Puede que faltase tiempo, siempre es más del que se cree necesitar. No hagas caso de mis dudas, me repito una y otra vez. Sé que quieres que fracase, pero estás conmigo por si me va bien. Las noches se hacían eternas cuando ya no había nada que contar. Hubo un tiempo que fue nuestro, pero las personas tienden a fallar. Haré todo lo que esté en mis manos, salvo obligarte a permanecer. Nos mató el recuerdo de no llegar nunca a lo que quisimos ser. Tengo tanto que decir ahora que prefiero ponerme a ladrar. Tú celebras tantas fiestas, yo reservóme para mi funeral. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significó para mí? Te refieres al anterior trabajo, ¿no? Al de baile de muertos. Estábamos hablando de... Vale. Pues el anterior trabajo de baile de muertos pues significó un poco, como he dicho, un primer trabajo. O sea, un primer trabajo, digamos, a un cierto nivel profesional. Ya trabajando con gente, pues con gente profesional, obviamente. No algo que puedes hacer con tus amigos a modo maqueta... En la habitación de tu casa, ¿no? Sino que supuso, pues eso, el dar un paso más, ¿no? Un paso a aprender de gente, pues, muy buena y sobre todo eso, a aprender a desenvolverse en estudio y con gente, pues, trabajando realmente como se debe trabajar, ¿no? ¿Qué críticas tuvo? Pues críticas, creo que no fue bastante escueto. Porque tampoco es verdad que, o sea, es verdad que no se le dio mucha difusión, pero sí que sé que tuvo varias críticas reconocidas, creo que salió en la revista FM, no sé si hubo alguna referencia también en el Mundo Sonoro o el Mundo de Tulsa, pero bueno, tuvo buenas críticas, se le relacionó con otros artistas que me gustan mucho, entonces bueno, yo las considero buenas críticas. ¿Por qué ese nombre Baile de los Muertos? Pues Baile de Muertos era porque, aparte de que la primera canción se llamaba así, Baile de Muertos, era porque todo el disco giraba en torno a, más que en torno a la muerte, hablaba de unos ciertos personajes que se desenvolvían en un mundo un poco timbartiano. O sea, eran personajes que se desenvolvían bajo tierra, ya muertos, y hablaban y eran las voces de esos personajes después de muertos. ¿Cuándo te das cuenta que tienes de dedicarte a la música, a esto de la música? Sí, que quiero dedicarme a la música, pues no, realmente no sabría decir una fecha, pero probablemente pues también desde la infancia, desde que, como he dicho antes, desde que mis padres me ponían ese revuelto de música, creo que va un poco por ahí, no sabría decir una fecha exacta. Oye, Luis, tú que eres un músico que curra día a día, concierto a concierto, de bolo en bolo, ¿qué opinión te merece programas como La Voz o Operación Triunfo, donde se coge una fama muy rápida, pero al mismo tiempo se olvidan también rápido? Pues podríamos hablar un montón sobre ello y realmente no llegar a una conclusión exacta. No es que ni los odie ni que me encanten esos programas. Creo que tienen una parte buena y una parte mala. La parte buena, bueno, o sea, se puede interpretar que dan difusión a un montón de gente, ¿no? A mostrarse en televisión y mostrarse al público y mostrar sus dotes, ¿no? Artísticas. Por otro lado, pues desde mi punto de vista es una especie de marketing excesivo, ¿no? Y totalmente, no sé, que te lo imponen, aparte de que se lo imponen al público, obligan a esas personas a cumplir ciertos requisitos, ¿no? Unos requisitos muy, muy físicos, unos requisitos también de belleza, de estándares de belleza y de cómo deben cantar, ¿no? Cuando cada uno pues debe tener su propia voz, ¿no? En vez de decirles si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿no? Y cuatro tíos sentados en una mesa diciendo si cómo deben hacerlo, ¿no? ¿Tu primer recuerdo con instrumento? Pues mi primer recuerdo con instrumento, pues seguramente sea la primera guitarra que tuve, probablemente, que era una guitarra vieja de mi padre, una guitarra española. Que cogí por ahí y empecé a trastear con ella. Seguramente fuese eso. ¿Compones tus propias canciones? Sí, claro, compongo mis propias canciones, sí. ¿De dónde te viene la inspiración para componer? Pues la inspiración para componer viene, pues yo creo que como todo el mundo, viene de cualquier lado, de cualquier experiencia, cualquier historia. A mí, en mi caso, lo que me gusta es como he dicho, pues eso, contar historias. Y ya no solo contar historias verídicas o historias que han pasado, sino inventarme mis propias historias, crear propios personajes y a ver qué les ocurre a esos personajes. ¿Para componer, triste o feliz? ¿Cuál es el mejor estado? A mí es que eso no estoy muy de acuerdo con el hecho de que hay que estar muy, muy triste y muy deprimido para escribir bien. Es verdad que cuando uno está triste realmente no tiene otra cosa que hacer, ¿no? Que ponerse a escribir no se va a ir... Bueno, también se puede ir a emborracharse, ¿no? Pero la opción sana es ponerse a escribir. Entonces, pues a mí sinceramente me da un poco igual. A mí me gusta estar haciendo música y realmente el estado de ánimo tiene que influir en lo que se está haciendo, pero no estoy buscando el momento de ahora que estoy triste me pongo a escribir o a la inversa, ¿no? ¿Cómo es un concierto de Luis Yepes? Pues un concierto de Luis Yepes en los que estamos trabajando todavía, porque requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Son, por lo general, canciones complicadas a nivel de arreglos. Y requiere mucho trabajo, pero vamos, la idea es que un concierto de Luis Yepes pues sea algo que le intente gustar a la mayor parte del público posible. O sea, y más que gustar, que la gente salga de ese concierto satisfecha y feliz, ¿no? Ya es bien si ha pagado una entrada como si no la ha pagado. Pero el hecho de decir, joder, pues he estado aquí 2 horas y no tenía mejor plan que hacer realmente esta noche. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? ¿Vivo o muerto? Nos vale tu sueño, nos vale cualquier cosa. Cualquier cosa, pues hombre, es que cualquier persona que pudiese decir, yo no sería capaz de estar a la altura, pero pues podría decir cualquiera de los que he dicho antes, o Bowie o Dylan, ¿por qué no? Por ir a lo fácil. Oye, Luis, ¿tienes algún tipo de ritual o manía antes de pisar un escenario? Para nada, creo que no. A menos que esté muy nervioso y necesite hacer estas cosas de relajación y demás, pero aparte de eso, no, ningún rito, ¿no? Tu último trabajo es 1889. ¿Por qué ese número? Pues esta pregunta que ya me la han hecho varias veces, y es obvio que me la hagan, pero nunca suelo contestarla, porque creo que, como he dicho antes con lo de las canciones, es algo que debe interpretar la gente y la gente tiene que decidir qué es lo que quiere que sea. Yo tengo mi propia historia, pero claro, es algo más personal que una fecha o un número. Pero está ahí porque bueno, yo los trabajos que tengo pensados futuros, pues va a tener un porqué, ese número. O sea, es algo significativo para ti, entiendo, ¿no? Sí, ese número. Sí, más que para mí es una forma de es un número que refleja un poco el mundo o la sociedad en la que vivimos y por eso en los trabajos en los que estoy trabajando ahora tiene que ver esa temática con la sociedad y el mundo que nos rodea y también con la historia. Entonces, es una fecha, aparte de que de ser una cifra, también es una fecha, obviamente, pero es muchas cosas, o sea, para mí lo que representa esa fecha, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ya nos has dejado ahí con la intriga, tendremos que esperar los siguientes trabajos, claro, para ver como una serie. Sí, como Juego sí, de pues Tronos, eso, aquí claro, claro, esperando. Pues sí, es que a mí me gusta hacer un poco las cosas así, no que cada canción sea una canción o que cada disco sea un disco, sino que todo tenga un contexto y todo tenga una historia y esté entrelazado todo, ¿no? Y haya un porqué, ¿no? No sean simplemente canciones sueltas. Muy bien. Vamos a hacer otra pequeña pausa y aprovechamos para otro nuevo tema de Luis Yepes. ¿Qué nos vas a tocar ahora, Luis? Pues voy a ir con Mariam, que es una canción también que está en este disco en 1889, y así aprovecho para agradecer a esa persona que hace esa segunda voz en el disco, que se llama Lía, a la que quiero un montón y joder, y le agradezco que estuviese en este disco y cada día de mi vida. Así que, pues Mariam. Pues ahí queda. Había media luna ardiendo en su mirada, Imaginé las dunas trazadas en su espalda. Solo vi sus ojos y ya sentí desnuda. Arla. Adiviné sus pasos y sé que me buscaba. Vi oscurecerse el cielo cuando se despeinaba. Dijo, ven, tu luna necesita ser aullada. La vi morderse el labio mientras me analizaba. Dijo, deseo hacerlo y ser de nuevo avivada. Yo excepto convertir mi sangre haré lo que haga falta. Mil y una noches entrego cuerpo y alma, y mientras el viento avive el fuego, dijo, habrá un mañana. Creyó en una llama tan leve y por el hombre ahogada. Acaricié sus dudas tendidas en la cama. Me recitó unos versos que parecían balas. Volví a ver aquella luna ardiendo en su mirada. ¿Qué te ha parecido a ti, Osvaldo? Bien. Acércate. Me ha gustado. ¿Te ha gustado? ¿Le quieres preguntar algo en concreto a Luis? Me ha gustado, Luis. Muchas gracias. Bueno, buena pregunta. ¿Y ahora preguntarle algo? No. No, de momento no, ¿no? No. Pues seguimos entonces. Seguimos contigo, José. Vale. ¿Cómo nace este nuevo proyecto? Pues este nuevo proyecto de 1889 pues nace alrededor de hace un año o algo así, año que va, hace dos años, pues nace de un grupo de canciones que yo tenía y que quería sacar. Entonces me puse yo solo a trabajar en mi estudio a lo largo de todo un año en ese grupo de canciones y nada, y pues básicamente yo solo, con la ayuda de mucha gente, pero principalmente yo solo, pues me puse a sacarlas adelante. ¿Qué podemos encontrarnos en este trabajo? Pues en este trabajo, también un poco lo que he dicho, o sea, que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Realmente lo que me gustaría es que abriese reflexión entre el oyente. Dado que, bueno, que no sé, o sea, las letras, pues bueno, las letras para mí dicen muchas cosas, pero para otras personas pues no pueden decir nada, ¿no? o otras muchas cosas distintas. Entonces creo que eso es lo bonito y lo que a mí me gustaría que ocurriese con el trabajo, ¿no? Que cada uno tenga su propia interpretación, pero que transmita algo a cada persona. ¿Qué lo diferencia de tu anterior trabajo? Pues lo diferencia pues prácticamente todo. Ya no solo el tipo de canciones, sino la forma de producirlo, de arreglarlo y de grabar y de todo. O sea, no tiene nada que ver. Sí es verdad que la única cosa que se puede comparar es la temática o el tipo de letras, pero realmente no tiene nada que ver un trabajo con otro. Pues acogida también, igual que con el anterior, reservada, también porque bueno, no soy muy de ni de redes sociales ni de estar dando la turra a la gente, ¿no? Entonces, bueno, crítica reservada, pero bastante bien acogida. O sea, todas las críticas con las que he podido contar, creo que han sido muy, muy positivas, algunas muy, muy buenas, y estoy contento con ello. ¿De qué canción estás más orgulloso? ¿De qué canción estoy más orgulloso? Pues si hablamos de este disco, yo creo que cada día podría decir una canción distinta. Pero si tengo que quedarme con una, me quedo con justo con la que he tocado antes, que se llama Iguales, que es la segunda del disco. ¿Cómo has evolucionado musicalmente de un trabajo a otro? Pues he evolucionado, pues realmente se evoluciona ya no solo a un nivel lírico y de textos, sino obviamente también a un nivel musical. Uno pues va aprendiendo, sigue estudiando música, sigue yendo a clase a diario, y todo eso pues se ve reflejado en el tipo de arreglos de la música, y uno pues también se come más la cabeza, ¿no? Pero siente que va evolucionando. ¿Personalmente también has evolucionado entre un trabajo y otro? ¿Y se nota eso en tus composiciones? A nivel de madurez yo diría que no, pero... Pero bueno, sí, pues a nivel de conocimiento supongo que sí, sobre todo musicales, porque lo único que hago es estudiar música. Pero sí, o sea, a nivel pues de conceptos, de a nivel cultural, pues se puede decir que sí, pero ya te digo que de madurez, nada, retroceso siempre. ¿Por qué tanto tiempo entre un trabajo y otro? Pues primero porque hacer un disco, y la gente que sea del gremio lo sabrá, que lleva mucho trabajo y mucho tiempo y mucho esfuerzo. O sea, el estar revisando cada nota, cada canción. Y luego ya depende de cada uno. Yo en mi caso soy muy, muy meticuloso. Entonces eso, mido cada nota, cada palabra. Pues eso obviamente lleva mucho tiempo. Y cuando te lo tienes que hacer todo tú solo... la grabación, los arreglos, la producción, etcétera, pues obviamente lleva mucho trabajo, y sobre todo pues también a nivel económico, todo es mucho tiempo. ¿Próximos conciertos? Pues próximos conciertos, en cuanto a Luis Yepes, no. En cuanto a Luis Yepes, habrá que esperar a después de verano, pero bueno, yo estoy por ahí todos los fines de semana tocando con otras bandas y con otra gente... pues por todos los lados de Madrid y fuera de Madrid, así que alguno me verá. No voy a decir fechas ahora, pero estoy siempre por ahí. ¿En qué otras bandas toca, Luis? Pues toco pues un poco como hace la gente que necesita ganar dinero de alguna forma, que es en orquestas y en grupos de versiones, y bueno, y luego tengo, claro, luego también tengo un dúo con la persona que he nombrado antes, que se llama Lía, y tengo un dúo que se llama Lía y Yepes, y en donde hacemos folk acústico y bueno, y principalmente pues con eso también me muevo bastante. Un momento, que Osvaldo antes me estaba diciendo que te quería hacer una pregunta. Osvaldo, todo tuyo. ¿Qué de fin de semana, cómo se te presenta, Luis? ¿Este fin de semana? Sí. pues este fin de semana, hoy estamos a viernes, pues mira, este fin de semana bastante tranquilo, creo que toco el lunes. Pero bastante tranquilo, ya que aprovecho Semana Santa para descansar un poco también. Pues como viene el fin de semana, qué mejor que celebrarlo con un nuevo tema de Luis Yepes. ¿Qué nos tienes preparado ahora, Luis? Pues mira, voy a tocar una canción que no está editada y espero editar. De hecho está grabada y está preparada para salir, pero probablemente salga después de verano. que creo que sí, es la primera vez que la voy a tocar, obviamente, claro. Aunque aún así es una canción que tengo escrita desde hace unos 5 o 6 años. Y nada, es una especie de rockabilly que, bueno, que voy a intentar defender yo ahora como pueda, yo solo con la acústica. Se llama Angeline. Angeline, inédito para Échale Papas, entonces, entiendo. Es inédito, sí. Si me das un minuto que afine, que tengo que cambiar la afinación. Sí, sí, claro, sin problema. Osvaldo, ¿qué le comentas a Luis mientras afina? Está pensando, ¿no? Sí. Esa es tu pregunta estrella, el fin de semana, ¿no? Vale, perdón. ¿Listo? Nada, no te preocupes. Esto es el directo. Cuando quieras, Luis. Sube el volumen y hazme entrar. Quiero llegar hasta el final. Quiero tocarte y demostrar que no soy como los demás. No pienses que esto está tan mal. No creas que esto me da igual. No pienses que me siento mal con tus 10 centímetros de más. Sé que no es por mi buen hablar ni por mi ambigua identidad. Sé que solo me quieres porque mis dedos te hacen cantar. Oh, oh, oh, Angeline, no puedo ser fiel si soy como tú. No puedo fingir mis palabras si decir que brindo a tu salud. Oh, oh, oh, Angeline, no puedo esperar a que decidas tú. No quiero que marches con otro si quedarme sin tu luz. Tan mal, no creas que esto me da igual. No pienses que me siento mal con tus 10 centímetros de más. Sé que no es por mi buen hablar ni por mi ambigua identidad. Sé que solo me quieres porque mis dedos te hacen bailar. Oh, oh, oh, Angeline, no puedo ser fiel si soy como tú. No puedo fingir mis palabras si decir que brindo a tu salud. Oh, oh, oh, Angeline, no puedo esperar a que decidas tú. No quiero que marches con otro si quedarme sin tu luz. Oh, Angeline. La la la. Te mueves por otros contextos relacionados con el espectáculo, como son los musicales hablados de ellos. Pues con respecto a otros espectáculos que hago y concretamente con los musicales que dices, pues claro, o sea, claro que me muevo en otros contextos, pero básicamente porque hay que ganar dinero de cualquier forma. Pero sí, o sea, tengo mucho cariño a los musicales, sobre todo, porque he trabajado mucho tiempo haciendo músicas para determinados musicales y ejerciendo también de productor y a técnico de sonido y demás. Entonces, pues bueno, eso es algo que yo siempre he tenido como un ejercicio más, ya no solo a nivel económico, sino algo de lo que también aprender mucho, pero también algo de lo que realmente he disfrutado muchísimo. Siempre me han gustado mucho los musicales y hay musicales muy, muy buenos de los que divertirse mucho con ellos. ¿Hiciste de Jesús en Jesucristo Superstar? Hice de Jesús en Jesucristo Superstar. Esto hace ya lo mismo, pues 6 años, 6, 7 años, no sabría decir muy bien. Pero sí, efectivamente hice de Camilo VI, en la versión de Jesucristo Superstar, la versión española. Y la verdad que me lo pasé muy bien. O sea, fue un trabajo muy, muy duro, sobre todo a nivel vocal, obviamente. Pero fue un trabajo de lo que hicimos entre amigos y fue un gusto hacerlo porque lo pasamos muy bien y aprendimos todos muchísimo, tanto a nivel teatral como a nivel musical, obviamente. Eso te voy a decir, ha hecho de Camilo VI, ojo ahí, ¿eh? Sí, o lo que se pueda intentar hacer de Camilo VI, porque... No, pero sí. Camilo VI y Teddy Bautista hicieron un trabajazo espectacular con Jesucristo Superstar y ambos, ya no solo Camilo VI, que era un bestia, sino Teddy Bautista también era espectacular lo que hace en ese musical. ¿Has estado en más musicales? He estado en más musicales, sí. He estado, bueno, trabajando de producción. Aquí estaba de actor y haciendo la música y demás, pero sobre todo haciéndola... a nivel de producción y componer la música, pues sí, La Bella Durmiente, de Pinocho, de Peppa Pig, he hecho un poco de todo. ¿Qué otros trabajos relacionados con la música y el espectáculo has realizado? Pues como he dicho, obviamente también musicales, que engloba el teatro y la música. He hecho también teatro, aunque teatro no como actor, sino a nivel de ayudar amigos a elaborar guiones o a nivel técnico de sonido y demás, tampoco gran cosa. Y otro tipo, bueno, pues claro, me dedico también a ciertas bandas sonoras también que bueno, básicamente me piden amigos que hacen sus pequeños cortos o mediometrajes. Y les echo una mano a hacer la música y la banda sonora de esas obras. Hablamos del programa TNT Radio. ¿Quién es de qué dirige? Pues el programa de radio, si se puede llamar de alguna forma, pues nada, es realmente una cosa que monté con un amigo que se llama Quitos, que montamos ahí en Tres Cantos de donde somos. Y nada, es un programa de radio pues de un poco de humor, de humor y un poco sin guión. Nos sentamos a hablar durante una hora. Es lo que ahora mismo se denomina más bien podcast. Pero bueno, hablamos, analizamos un poco las noticias de Tres Cantos o de la zona norte de Madrid y bueno, nos reímos un poco de ello y de los alcaldes un poco y demás, pero bueno, un poco de cachondeo, tampoco... ¿Creas música, actor ocasional, doblaje, diriges un programa de radio que te queda por hacer? Pues aparte de todo esto, ¿qué me queda por hacer? Pues muchísimas cosas, porque realmente todas estas cosas que has nombrado y que se supone que hago, que he hecho, para mí, o sea, las he hecho de una forma, pues eso, ocasional o incluso se podría decir que mediocre en el sentido de que no me dedico a ello, ni soy actor, ni soy doblador, ni soy locutor de radio. Simplemente, pues bueno, me lo paso muy bien haciendo y cada vez que me piden ayuda para eso, pues obviamente lo hago. Y, pero vamos, digo eso a un nivel mediocre, a un nivel que ni a un nivel profesional, ni muchísimo menos. Ya me gustaría hacerlo a un nivel profesional. Pero bueno, si más o menos lo puedo defender, pues lo hago y contentísimo con todas esas cosas. Así que me queda muchísimo por hacer. Háblanos un poco de esa faceta como doblador. Pues es que doblador, bueno, yo hice cursos de doblador para dibujos animados sobre todo, pero realmente en lo que he trabajado, a nivel profesional, pero vamos, poca cosa, ha sido a nivel de locución de anuncios de televisión, cuñas de radio y poco más. Realmente esos son los trabajos que he hecho. La pregunta más importante, ¿quién se va a quedar el trono de hierro? ¿Quién se va a quedar el trono de hierro? Luis, me estás haciendo daño, ¿no sabes los Juegos de Tronos? Es que no soy seguidor de Juegos de Tronos, lo supuesto que iba sobre eso. Estás hiriendo mi maltrecho corazón con ese comentario, ¿no? No, soy seriófilo, pero no lo habitual. Entonces, Juego de Tronos es algo que tengo pendiente de ver en algún momento de mi vida, obviamente, pero todavía no. O sea, todavía necesito sacar tiempo para vérmela bien y poder disfrutarla como se merece, como creo que se merece, porque... Lo único que sé de ella son críticas, no he visto absolutamente nada. ¿Qué series estás siguiendo? Pues ahora mismo ninguna. Pero que haya seguido, pues obviamente pues he seguido, como siempre, muy fan de Breaking Bad. He seguido Fargo, he seguido... pues es que ahora mismo Los Soprano, obviamente. Voy un poco a las clásicas, porque series así extrañas que pueda decir... me dio mucha pena que se abriese una serie que se llama Utopía, que se terminó por alguna razón inesperada, y me dio mucha pena porque me gustaba bastante. ¿Futuro proyecto? Pues futuros proyectos, pues aparte de... Pues no, básicamente lo que estoy haciendo, que es preparar nuevo material, que bueno, que ya estoy preparando nuevo material y lo tengo, estoy trabajando con todos los músicos de la banda para intentar decidirnos entre unas 30 o 40 canciones, y de ahí pues saldrán nuevos discos y nuevos proyectos. ¿A dónde podemos seguirte y tener más información? Pues para poder seguirme, quien quiera, pues obviamente a través de lo típico, o sea, todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, y además de eso, pues claro, obviamente la música está en Spotify, en Amazon, etcétera. Pero vamos, ya aviso que no soy muy, muy fan de las redes sociales. Las tengo no abandonadas, porque me meto en ellas y subo cosas, pero cuido mucho lo que subo y lo que escribo. O sea, no me gusta estar cada día comentando ni lo que como, ni dónde estoy, ni nada de eso. O sea, me gusta ver qué foto puedo subir o qué puedo comentar, y si algo me creo que merece la pena, pues entonces lo pongo. Pero no soy muy participativo en ellas. Mi alma, el dinero y la fama, he cambiado el discurso de todo el que vino a por mí. He tirado mis cartas también que podría morir. He jugado mi antojo con santos y demonios, los he desnudado y luego han peleado por mí. He mirado tus ojos y he visto el pasado, y he vuelto a dejarte la miel en los labios. Tenerte mirando y con cuatro palabras te tengo diciendo que sí. Me miran tus ojos, ya sé tu pasado. Vamos, se nos va acabando el tiempo. A agradecer a Luis Yepe que nos acompañe hoy en Échale Papas. Y recordamos que si quieren participar o nos quieren comentar algo, nos pueden escribir al correo echalepapas@fundacion-medioser.org. Chicos, ¿nos despedimos? ¿Quién quiere despedir? Por ejemplo. ¿Qué le decimos a Luis para despedirnos? Que... Bien. Podemos empezar dándole las gracias y esas cosas. Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Chicos, ¿algo que decir? Con micro, por favor, siempre se nos olvida. Ha estado bien las canciones y a mí me han gustado. Te ha gustado, ¿no? Gracias. Elena, unas últimas palabras para Luis. Que me ha gustado tu disco y que venga en el otro programa. Si quieres. Por supuesto, si me volvéis a invitar, por supuesto que vendré encantado. Para el siguiente disco, para ir desvelando un poco más ese número y esa fecha. Por supuesto. Sí, sí. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Y no sé si te ha quedado algo en el tintero por decir antes de despedirnos. No, ¿o quieres añadir algo más? Para nada, muy, muy a gusto con todos vosotros. Un placer y encantadísimo de que me hayas invitado y estar con todos vosotros, que sois unos cracks. Pues lo tenéis aquí muy bien montado. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. Chicos, nos despedimos hasta después de Semana Santa. Recordamos que este viernes no hay programa, estamos de vacaciones. Así que nos vemos en el siguiente. De una realidad tan distorsionada.